hablar con ustedes, charlar, contarles en qué andamos hoy en día y bueno, y retomar un poquito también al pasado, que siempre hay alguien nuevo escuchándonos, ¿no? Obviamente, siempre. Andrés, bienvenido también, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la invitación, saludos a ustedes y a toda la audiencia. Acá estamos. Bien, a ver, ¿cuál es la actividad principal que hace para que la gente se entere? Ser el nexo, digamos, entre la gente del barrio y nada, por ahí ayudarlos entre los comercios y el municipio y demás, dándoles una mano para las personas que más necesitan en un momento de su vida, no siempre, o por ahí sí, y tratar de nada, a paliar un poco las situaciones que viven día a día. ¿Cuándo comenzó y cuál fue el fundamento? O sea, ¿cuál fue lo que te llevó a armar esto, esta movida solidaria? Bueno, hace bastante ya. En 2017-2018, no sé si se acuerdan, que hubo una lluvia muy muy fuerte que se inundó toda la avenida. Marconi, sí. Bueno, en ese momento yo recién estaba terminando el secundario y me enteré que después de esa lluvia a una familia movediza se le había inundado toda la casa, que vivía literalmente en cuatro chapas porque lo vi. Y decidí hacer una colecta entre mis familias y mis amigos. Y bueno, cuando fui a llevar las donaciones, vecinos que habían a los alrededores de esa casa me dijeron que nada, que funcionaba un merendero que atendía a 10, 20 pibes y pibas, que el objetivo del chico era sacarlos de la calle y que no recaigan en lo que sabemos que hay mucho en los barrios, en las drogas y bueno, los malos hábitos, dejar la escuela y demás. Y bueno, me acerqué a hablar con él y empecé a colaborar, pero desde una forma anónima, yo sola hacía colectas entre mi familia de ropa, de alimentos. Y bueno, y así empezó. Y un día terminé poniéndole, haciendo un Instagram, un Facebook y armando una ONG. Claro. Claro, y ahí se sumaron más gente. Ya claro. No estabas tan sola. Claro, sí, porque fui a pedir ayuda, digamos, a Monarca, que yo sabía que donaba mucho. Y lo primero que me plantearon era así, tipo, te conocemos, sabemos que va a llegar, pero bueno, por ahí está bueno que se haga un poco visible para nada, para asegurar también que llega. Claro. Sí. Y mostrar lo que hacemos, que, claro, que está buenísimo, porque fíjate que después de 4 años, ¿dónde estamos? Que es increíble. Claro. Todas las actividades que venimos haciendo y toda la gente que se suma y que confía en nosotros, nada. Yo a veces me pongo a pensar y es increíble lo que empezó. Claro. Siendo anónimo y siendo chiquito con 10 chicos, hoy ayudamos a más de 1000. ¿Cuánto? 5 merenderos. Sí, 5 merenderos. ¿Y en la actualidad en qué están? O sea, más allá de esta ayuda de los 5 merenderos. Y bueno, yo me sumé a la organización por otras cuestiones que fueron. Fue Estefanía, yo en su momento era concejal en el Consejo Deliberante. Ella me fue a buscar por unas gestiones que estaba realizando y bueno, después terminamos armando una linda amistad. Y bueno, fui convocado a trabajar por esta organización, lo cual me generó una enorme alegría. Y bueno, fuimos pasando y atravesando distintos momentos en donde al principio trabajamos directamente por las familias que se comunicaban con ella, con las redes sociales. Claro, porque era plena pandemia y los merenderos no podían abrir, digamos, como hacían siempre, de darles de comer ahí o darles la merienda. Entonces directamente íbamos casa por casa. Claro. Sí. Hacíamos casa por casa durante una o dos veces por semana, recorriendo auto, todos los barrios, nos metíamos en todos lados. Y llegó un momento en donde dijimos, bueno, la verdad que se hace medio difícil generar una logística y un seguimiento hacia las personas y a las familias que estaban necesitando ayuda, pues la verdad no teníamos las herramientas. También obviamente somos en parte un nexo en donde intentamos que la gente pueda llegar a tener alguna entrevista con algún organismo estatal, principalmente el municipio. Hemos generado que explicado distintos pasos para llevar adelante trámites que se hacen en organismos nacionales como el ANSES. Claro. Le damos una mano en eso también. Claro. Y la logística se hacía difícil, entonces decidimos empezar a trabajar ya con los merenderos, puntualmente, que son los que reciben la demanda dentro de los barrios. Y actualmente estamos en distintos, que son 5 ya. ¿En qué barrios, en qué zonas están esos merenderos? Son 5 en distintos puntos, digamos, de la ciudad. No es que están, o sea, también ayudamos dentro del mismo barrio a 2 o 3, si es que nos llaman, pero como que tenemos referentes barriales, el cual los nombro. Dale. En Villa Aguirre trabajamos mucho con Dolly, que es un merendero también que funciona hace años. Lo que es Tropezón, el merendero de Los Ángeles, con Miriam y con Leo. Moveiza, Tropezón, que es del otro lado del Lungue, Irupé, que ahí trabaja Estela también, que le mandamos un saludo porque seguro nos está escuchando, lo que es el zona atrás del golf, en la calle Grote, Corazones Contentos, y en Villa Gaucho, Los Nietos. Como que decidimos, nada, trabajar con ellos porque también entendemos que son los que están cotidianamente en el barrio, los que conocen a cada familia, los que saben si verdaderamente lo necesitan o no, porque también pasan esas cosas. Entonces por eso determinamos empezar a trabajar con referentes barriales. Ahora hacen, perdón Flor, hacen colectas especiales, porque me imagino la demanda es continua. O no es necesario llegar a una colecta y decir, bueno, esto específicamente es todos los días. Y durante el 2020, durante el principio de la pandemia, que hicimos ese traspaso a trabajar directamente con los merenderos, y todo el año pasado empezamos a trabajar un reparto y una logística semanal que incluía, bueno, todo lo que tenía que ver con donaciones que se conseguían a través de las empresas que nos dan una mano, a través de distintos colaboradores y colaboradoras que se acercan y dicen, bueno, esto está para esta semana, y ahí hacíamos un reparto semanal. Y a su vez, lo que va apareciendo, que son las distintas colectas que hacemos. Por ejemplo, bueno, ahora la última fue útiles escolares, mochilas, etcétera. También hacemos colectas para lo que tiene que ver con fechas puntuales o lo que nos van pidiendo los merenderos. Por ejemplo, el año pasado conseguimos, justo un merendero necesitaba una cocina porque estaba ya no se podía usar más, y bueno, nos pusimos a buscar una cocina, aparecieron tres cocinas. Y una nueva, que compraron. Bien. Ollas, necesitábamos ollas para un merendero, lo mismo, aparecieron donaciones, conseguimos dos ollas nuevas, espectaculares, y esas cosas que van apareciendo lo vamos tratando de... Siempre mucho viene del privado, ¿no? De la gente común, responde tal cual. A estos pedidos. En lo que fue la pandemia logramos coordinar, digamos... con distintas instituciones y distintos comercios que a veces se me escapa y nombre y después me cagan a pedo. Acá nombrar, ¿no? Estoy como... A lo sumo te retamos. Si se trata de solidaridad, lo que es Monarca, que por ahí siempre todas las semanas o cada 15 días nos dona mercadería, y eso es muy importante para nosotros. Y en plena pandemia, en el 2020 y en el 2021, durante todo el año, obtuvimos donaciones de pan. Eran 30, 50 kilos de pan semanalmente, que es importante eso porque el pan es algo como que no se dona, no se da, y es también, o sea, parte de la comida. Y en muchos casos es el desayuno o es la merienda, ¿no? También. Claro, sí, sí. Porque digo, a veces se van la vianda y se llevan la bolsita de pan para la merienda, para el colegio, para después de la escuela. Y aparte a uno le pasa, vos me decís ahora, che, dóname algo. Y lo primero que se me cruza por la cabeza es arroz y leche en polvo. Sí, alimentos secos. Listo, claro. Pan nunca se me cruza. Claro, es lo que más tenemos. Entonces, como que cuando me llaman a mí, siempre trato de ver si se puede buscar por otro lado aceite, azúcar, puré, tomate. Claro. Y lo que fue la pandemia, pudimos tener ese apoyo semanalmente, entonces como que estábamos más resguardados. Claro. Y si bien seguimos obtuviendo donaciones así privados de gente, teníamos asegurado como un piso, digamos. Claro. ¿Qué es lo que les pasa ahora? Ahora ustedes tienen asegurado una entrega, bueno, mensual o semanal o quincenal, más o menos. Más o menos bien. Porque como bueno, ahora se cortó más toda la pandemia, como claro. Que ahora ya la gente, no sé si se relajó, claro. Pero bueno, por eso empezamos como a mover un poco los medios, claro. Y a hacer más. También entiendo que difusión. Algo positivo con la vuelta a la presencialidad, bueno, hubo alguna vuelta el año pasado también, son los comedores escolares, que cumplen un rol fundamental. O sea, la escuela no es solo educación en muchos de los casos, sino también es comida. Sí, y muchas veces es el único plato de comida caliente que reciben. Digo, esto también alivia un poco, si querés, a los merenderos, ¿no? Después de 2 años de que los chicos tenían que ir al merendero a comer. Lo que se observaba es enorme la demanda, cómo iba creciendo a medida que pasaba el tiempo de la pandemia, cómo fueron perdiendo el trabajo, incluso muchas familias que antes no necesitaban. Claro, y muchas familias que se desempeñaban en la informalidad, por ejemplo, las empleadas domésticas, que encima si estaban en la informalidad no podían ir a trabajar. No, y además, gente que siempre trabajó y que claro. quizás no estaba acostumbrado a entrar dentro de estos circuitos claro. que tienen que ver con no tuvo opción. Ir a las dependencias oficiales a solicitar alguna ayuda. Sí. No, nunca habían ido a ningún lado a solicitar ayuda ni pedir nada. Claro. Y bueno, nada, era sí. un choque bastante uh-huh. duro que bueno había que acompañar. ¿Saben claro. cuántos chicos en total entre los 5 merenderos cubren o ayudan? Y nosotros el año pasado, cuando hicimos el Día del Niño, lo pudimos más o menos calcular y eran 1000 y pico. Sí, nosotros estábamos trabajando con chicos. 150 familias directamente. Claro. En Navidad nosotros fue el evento más grande que hicimos durante el año, que hicimos 150 cajas navideñas, que era una por familia. Más o menos, si una familia tipo son de 4, llegamos entre los 5 merenderos, podemos llegar a andar en los 1000 personas claro. que estamos claro. Dando una mano de alguna manera. Claro. Chicos, a ver, si la gente quiere hacer alguna donación o se quiere comunicar con ustedes, ¿cómo se hace? Por las redes sociales, el Instagram, Amor Solidario, ahí tienen toda la información. Y bueno, y si no, también los contactan ustedes. Está viralizado por todos lados. Pero fundamentalmente el Facebook y el Instagram, que es Amor Solidario. Amor Solidario. Muy bien. Bien, invitamos a todos aquellos que puedan. ¿Y ahora puntualmente están con alguna campaña? La idea es seguir sosteniendo la campaña de materiales. Ajá. Porque entendemos escolares. Que. Materiales escolares. Sí, que es algo que necesitas todo el año. Todo el año, sí, uh-huh. tal cual. Las sí. hojas se gastan, los lápices también. Sí, sí. Los lápices se pierden, además. Sí. Maravillosa, así como mágicamente. Sí, nosotros también tenemos planteado una agenda generalmente que tiene que ver con fechas especiales. Claro. Siempre estamos con el Día del Niño, sí. siempre con Navidad, Reyes, Magos. Sí. Y seguramente alguna fecha patria que pueda surgir. Damos uh-huh. alguna. El año pasado hicimos locro, el 25 de mayo. Uh-huh. Sí, tortas fritas para el Día de la Bandera, empanadas para el 9 de julio. Claro. Eso lo hacemos en algún merendero que nos solicite la ayuda. Y bueno, vamos a buscar todas las donaciones para que sea sí. no tenga costo, obviamente. Claro. Y se reparte entre las familias del merendero que es sede en ese Muy momento. Bien, entonces claro. si alguien tiene que le quedó en su casa útiles escolares o fue al kiosco y vio unos lápices que le gustaron y también sí. los puede comprar y bueno y pasárselos a algún chico que lo necesite y que lo va a disfrutar muchísimo. Seguramente en redes, entonces, Amor Solidario. Sí. Y después, bueno, o sea, todas las semanas necesitamos que aceite, que claro. puré de tomate, fideos también hace falta. Claro. Aunque digamos a veces aceite, que sobran, azúcar, se gastan. Pan. Obvio, pan. Todo lo que usamos en la cocina claro. Uh-huh. es bienvenido porque se cocina todas las semanas claro. para mucha cantidad de familias, así que nada, no hay pozo sin fin. Exacto. Siempre necesitamos. Siempre se necesita. Chicos, muchísimas gracias por la visita. Los felicitamos por el trabajo que hacen. Y saludos a la gente que trabaja. Sí, obvio, a los voluntarios. Los voluntarios. A la gente que labura en los merenderos. Sí. A todos los vecinos y vecinas sí. que nos han ayudado este tiempo, a los voluntarios, a la gente del merendero que le pone el hombro. La verdad sí. que es a nosotros nos emociona ver cómo llegar a la casa y son familias que te abren la puerta. Sí. Y sostener un merendero o un comedor sí. no es poca cosa. Y la magia que hacen, quienes cocinan, la magia que hacen, que vos decís, con esto sí. hiciste esto. Y el apoyo pasado, también sí. por ahí psicológico. Sí, obvio, el acompañamiento. Son muchas situaciones. Sí, sí, reinventar sí. las recetas, reinventar claro. constantemente sí. para que alcance. Sí. Y bueno. Sí, chicos, saben que tienen un canal abierto aquí en este programa, en la radio, para lo que necesiten. Muchas bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Gracias y a ustedes por venir. Y invitamos a toda la gente, entonces, Facebook, Instagram, por Amor Solidario. Steffi Duarte y Andrés Mestralec.